Ja. Tirarse piedras en el tejado y dejarse influenciar por el resto te hace acabar mal. Hay que saber quién tener al lado y saber quién a las malas las espaldas te puede guardar. Ruth boy, es lo que hay. This is my life. Pierdo y me encuentro buscando una señal. Again, Ruth boy, es lo que hay. This is my life. Pierdo y me encuentro buscando. Y al día siguiente brilla cual estrella. No juzgues el licor por la botella. Sé de lo que hablo, habla mi experiencia. Y siempre de frente, siempre bien fuerte. Apostar por lo que vale y sed consecuentes. Siempre constante, siempre pa'lante. No hay que tener miedo en esta vida que nada te achante. Me levanto por mi propio peso. De tanto encarcudos ya no siento ni los huesos. Mente enterrada en un cuaderno que la vida tiene preso. Frío volar en mis labios por falta de sus besos. Ruth boy, es lo que hay. This is my life. Pierdo y me encuentro buscando una señal. Again, Ruth boy, es lo que hay. This is my life. Pierdo y me encuentro buscando una señal. Hablan más de la cuenta pero no saben de nada. Quien más la palabra nunca dice la verdad. Ni se falla burn them fit y real Batman. Buscan las cosquillas y hurgan en la herida. No puedes, no intentes, no apuestes más. Dales la razón, consíguelo y callarás todas esas bocas que no dejan avanzar. Tú eres el único dueño de tu propia historia. Buscando, buscando, buscando una señal. Dice original que la man. Bregang, gang. Buscando, buscando, buscando una señal. Well, bregang, bregang, gang, gang, gang, gang, gang, gang.